A nadie más podría amar, a nadie que no seas tú. Mi linda muñeca, coqueta y traviesa. A nadie más podría querer, a nadie que no seas tú. Tan bella y estrella, regálame tu corazón. No quiero, no quiero.